dos frecuencias, una señal. Una señal. Radio San Miguel, 98.7 y 101.1. San Miguel, potencia y calidad. San Miguel, programación 2020. Radio San Miguel te da la hora, 6 de la tarde y 7. Castigo por tu error. Me olvidaré, mi amor. Atención a la hora, son exactamente a las 6 de la tarde con 12 minutos, 6 con 12, la hora aquí en Radio San Miguel. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, y ahí estamos como siempre en la cabina principal de la radio Estero para compartir lo mejor de la música, lo mejor de los éxitos a través de la doble frecuencia de Radio San Miguel en los 98.7 de la FM y en los 101.1 de la FM. Y también estamos como siempre transmitiendo a través de la señal del Facebook, estamos transmitiendo en vivo y en directo a esta hora para que puedas enviar tus saluditos y también reclamar la canción de tu preferencia. Y estaremos ya para complacerte al instante aquí a través de la programación de Radio San Miguel. Como siempre a esta hora, para acompañarte a tu gran amigo Renan Cruzado hasta las 8 de la noche aquí en la programación de Radio San Miguel para el día de hoy, viernes, ya fin de semana. Estamos 13 de marzo de este año 2020. Bienvenidos a todas las fanaticadas, a todos los amigos y amigas que ya están en la total sintonía de la radio. Bueno, y también invitándoles ya a todos ustedes para que puedan compartir la transmisión, compartan el programa, y así estaremos, por supuesto, llegando a todo el Perú y a todo el mundo a través de las redes sociales. Oyeron bien, oyente, la radio está más cerca de la gente. En el campo y la ciudad tú disfrutas plenamente de música y canciones excelentes. La radio está más cerca de la gente. Disfrutando alegremente con su ritmo contagiante. La radio te acompaña, educa y entretiene. Con mucha información y cantidad de diversión. La radio está más cerca de la gente. Oyeron bien, oyente, la radio está más cerca de la gente. ¿Quieres tener estilo y originalidad? Ven y visita tu bazar de moda. Bazar Ronnie. Ropa, zapatos, zapatillas para toda la familia. Tenemos las mejores marcas y precios del mercado. Ubícanos, Girón Boronesi, número 387, San Miguel, Cajamarca. Si yo quiero progresar, si yo quiero progresar, a Rondesa y visitar, a Rondesa y visitar. Con los préstamos flexibles, con los préstamos flexibles, rapidito me han de dar, rapidito me han de dar. Porque en la capital del carnaval, Cooperativa Rondesa le pone el capital a tus sueños. Ven, pide tu préstamo para lo que quieras. Te esperamos en nuestra oficina principal del Girón El Bosque 346, teléfono 366143, sucursal Avenida Atahualpa 433, en San Marcos, Girón José Gálvez 323, Chilete, Girón Contumazá 135A, Celendín, Girón Salaberry 418, Huamachuco, Girón Miguel Grau 564, San Miguel, Girón Bolívar 490, Plaza de Armas, Cajabamba, Girón Celso Benito Calderón 179. Ven y progresa con Rondesa, la cooperativa de todos. Dos frecuencias, una señal. Una señal. Radio San Miguel 98.7 y 101.1. San Miguel. Potencia y calidad. San Miguel. Programación 2020.